La joven Mariela se delataba en su verdadera personalidad. Ante el asombro y estupor de Calimán, la joven confesaba ser una impostora que se hacía pasar por la hija del profesor Mendoza. Antes de que Calimán saliera de su asombro, Mariela había disparado contra él, causándole una herida que, aunque leve, sangraba profusamente del cráneo. Calimán caía al río y, estando a punto de morir ahogado, era rescatado por el capitán Scott, que deseaba someterlo a un cruel tormento, al hombre increíble. Cuando Calimán recobraba el conocimiento, con la cara cubierta de sangre que aún manaba de la herida, se daba cuenta que estaba prisionero, atado de los dedos pulgares, colgando de un árbol. Descubría también a Chan Mako y a los lacandones que estaban prisioneros bajo el amago de las armas del capitán. Y el pequeño Solín, angustiado y anhelante, era detenido fuertemente por Mariela, que lo amenazaba con el revólver. Calimán se daba cuenta que estaba perdido, pues las fuerzas lo abandonaban. Escuchaba toda la confesión de Mariela, quien le advertía que pronto escaparía con el capitán, llevándose los tesoros de Yiku Hall. Y cuando el capitán iba a clavar el filoso cuchillo en el pecho de Calimán, este daba muestras de agonía. Ante el asombro de todos y la angustia de Solín, Calimán expiraba. Luego, Mariela y el capitán, abriéndose paso, disparando sus armas, lograban abordar la balsa y escapar por el río, llevándose prisionero al pequeño Solín. Chan Mako y los lacandones veían con rabia contenida cómo la balsa se perdía, arrastrada por las corrientes del río. Los asesinos escapan. ¿Cuál es el hombre blanco? Asesinos huyen llevándose los tesoros de Yiku Hall. Nadie podrá ya detenerlos porque Gran Mako Blanco, Calimán, ha muerto. De los dioses de la selva, Yunkas y Chak, castiguen a los asesinos, y las aguas de la canta los devoren antes de que escapen. Había rabia y dolor en la expresión de Chan Mako. Apretaba con fuerza los puños mientras sus ojos rasgados permanecían fijos en las corrientes del río por donde habían desaparecido Mariela y el capitán. Luego, el altivo jefe lacandón avanzó hasta donde Calimán permanecía aún colgado de los dedos pulgares y dio la orden de bajar aquel cuerpo sin vida. Bajen el cadáver de Mako Blanco, que ha muerto víctima de la traición y el engaño de los asesinos. Bajen su cadáver, hermanos, que le daremos sepultura invocando al dios Apus de la muerte. Joven lacandón trepó ágilmente por el tronco del árbol hasta llegar a la rama de donde colgaba Calimán. Hábilmente trozó las lianas que ataban sus dedos pulgares y Chan Mako, ayudado por otros dos, recibieron aquel cuerpo inerme. Una intensa palidez cubría aquel cuerpo atlético y poderoso. Con los brazos abiertos en cruz, Calimán era sostenido por los lacandones, quienes avanzaban con él hacia el centro del campamento, donde sería velado. Parecía imposible que Calimán estuviera muerto. Aquel cuerpo atlético y vigoroso ahora se mostraba flácido y pálido. El rostro, con la barba rizada y crecida, que todas aquellas semanas en la selva ensombrecía y acentuaba las facciones. Aunque una intensa palidez lo cubría y la sombra de las profundas ojeras en torno a sus azules ojos endurecían sus facciones, conservaba aún los rasgos de asombrosa belleza varonil. Se diría que Calimán dormía profundamente. Dormía el sueño eterno. San Macó depositó el cuerpo de Calimán sobre la tierra morena. Lo colocó con los brazos extendidos como altiva águila imperial, lista a emprender el vuelo hacia las nubes. Otro lacandón cubrió aquel cuerpo atlético con hojas de cantil, y uno más se disponía a encender el fuego sagrado con un copal y pom. Po permaneció unos instantes, emocionado, viendo el cadáver del gran Maco Blanco asesinado. Y luego levantó la diestra, dando la señal para que un lacandón hiciera sonar el ritual caracol de la muerte. Todos los lacandones se postraron de hinojos, respetuosos ante el cadáver de Calimán. San Macó levantó los brazos al cielo y su voz, enronquecida por la emoción, exclamó: ¡Oh, Traizar, Dios de la lluvia! ¡Oh, poderoso Yuntar, Señor de los bosques! ¡Oh, omnipotente Apus, Dios de la muerte! Detengan el viento y la lluvia, detengan la luna y el sol, y abran las puertas del reino de los cielos para recibir el espíritu de Gran Maco Blanco. Gran Maco Blanco, hombre justo, hombre bueno y valiente. Que el humo de fuego sagrado llegue hasta el cielo para que el espíritu de Maco Blanco se reencontre en el camino de los dioses. Las primeras sombras de la noche avanzaban galopando en corceles de oscuros nubarrones, y en lo alto de un cedro cantaba el pájaro Chilich su trino de muerte. Se iniciaba la ceremonia mortuoria de Calimán en medio de la selva. Arrastrada por las fuertes corrientes de la Canja, avanzaba la balsa tripulada por el capitán Scott y la joven Mariela, llevando como prisionero al pequeño Solín. La recia balsa, construida con gruesos troncos, avanzaba velozmente río abajo, mientras el capitán trataba de controlar la ruta, valiéndose de una pértiga de bambú. ¡Meos diables! A este paso llegaremos a Ciudad Mendoza en 3 días. Las corrientes nos ayudan. No se confíe, capitán. Las corrientes son traicioneras y pueden hacernos volcar. Sería terrible, amiga mía. Terrible que después de tantos trabajos termináramos en el fondo del río. Y todos los tesoros que aquí llevamos quedarían sepultados para siempre. Avanzaremos toda la noche. Es más fácil navegar durante la noche. Mañana, cuando el sol queme, buscaremos un sitio donde podamos descansar. Y habrá que cazar algún animal para abastecernos de provisiones. Afortunadamente llevo un rifle y suficiente dotación de parque. Nos iremos turnando al dirigir la balsa. Quiero hacerlo yo mismo. Debemos hacerlo los dos. Nos espera un viaje muy difícil y debemos unir nuestras fuerzas. En cualquier descuido podríamos volcar impulsados por un remolino. Ay, cada vez estoy más asombrado de usted, señorita Mariela. Perdón, creo que debo llamarle realmente Roxana. Ese es su verdadero nombre, ¿no es cierto? Sí. Hoy le confieso que nunca había conocido a una mujer como usted. De apariencia temerosa y frágil, pero que esconde un espíritu valiente y una decisión inquebrantable. Bien que supo engañar a todos, haciéndose pasar por la joven hija del profesor Mendoza. ¿Quién iba a imaginarse que una mujercita tan hermosa como usted era capaz de matar a Calimán? Cállese una vez. Oh, es que todavía no salgo de mi asombro. Hay pensar que el muy idiota de Calimán le ayudó a venir a estas obras pensando en que usted era una indefensa mujercita. Calimán fue un verdadero compañero, un compañero maravilloso. Varias veces expuso su vida para salvar la mía. Yo, en cambio, te pagué con una traición. Oh, vamos. No me diga que siento remordimientos. Tal vez. A mí no me engaña. Usted no está arrepentido de lo que hizo. Usted es como yo, capaz de vender su alma al diablo a cambio de unas monedas. Cállese una vez. Soy capaz de disparar contra Calimán. ¡Bravo, bravo! Somos de la misma calaña. Un par de asesinos que forman una gran pareja. Escuche bien, capitán. Usted y yo estaremos juntos únicamente el tiempo que dure esta travesía. Después, cuando lleguemos a Ciudad Mendoza, dividiremos el tesoro a partes iguales y nos separaremos, ¿entiende? Ay, entiendo. Usted no quiere tener más tratos conmigo, pero no ha pensado que puedo enamorarme de usted. ¿Qué dice? Es usted joven, bonita y muy inteligente. Sería una gran mujer para el Capitán Scott. Juntos seríamos grandes cosas. Óigalo bien, capitán. Usted me repugna. Me da asco. Oh, vamos. No debe decirme esas cosas. Yo solo quiero que seamos amigos. Jamás lo oye. Jamás. Las circunstancias me obligaron a hacerlo mi cómplice. Pero no trate de pasarse de esto. Recuerde que estoy armada y nada me gustaría más que matarme. No, no lo hará. No lo hará porque nos necesitamos mutuamente. Hemos emprendido un viaje peligroso y tenemos que estar unidos. De acuerdo. Pero no trate de ir más allá de lo que nuestro pacto permite. Ahora, vigile la balsa. ¡Qué mujer, mil diablos! ¡Qué mujer! Mariela se acercó hasta donde el pequeño Solín permanecía inmóvil. El muchacho se aferraba a la orilla de la balsa, mientras sus grandes ojos negros, llenos de lágrimas, permanecían fijos hacia el lejano campamento, donde Calimán estaba muerto. ¿Te sientes mejor, Solín? Deberías estar agradecido conmigo. De haberte dejado con los lacandones, condenado a vivir entre ellos. ¿No me dices nada? ¡Asesina! ¡Asesina! Los ojos negros de Solín se clavaban acusadores en Mariela. Usted traicionó a Calimán. Usted lo mató. No podía hacer otra cosa. Era su vida o la de nosotros. Pero no se remueve la conciencia. Calimán siempre la salvó. Varias veces la salvó de la muerte. Usted lo traicionó. Pero hoy está bien. Su crimen no quedará sin castigo. Su conciencia le recordará siempre que es usted una criminal que mató al hombre que la ayudó. ¡Criminal! ¡Criminal! sombras de la noche envolvían ya el campamento. La hoguera encendida por los lacandones quemaba el copal y el pom. Las llamas amarillentas iluminaban a intervalos las figuras de los lacandones, como estatuas vivientes en medio de la selva. El cuerpo inanimado de Calimán permanecía semicubierto con hojas de cantirix. ¡Chan mató! Miraba con dolor y pena a aquel hombre blanco, traicionado por los criminales. De pronto, un gemido ahogado hizo reaccionar a Chan Mako. Sus ojos rasgados se abrieron con gesto de asombro al mirar el rostro de Calimán. Mako, blanco, suda. Su rostro está mojado por sudor. Y de su boca brotan lamentos. Es un espíritu que todavía se niega a abandonar el cuerpo. Pero todo su cuerpo se estremece. Se mueve. Juan Macó y los lacandones miraban asombrados a Calimán. El hombre increíble movía el cuerpo como si despertara de un largo y pesado sueño. Luego, sus labios partidos por la fiebre se movieron lentamente para decir: ¡Calimán! ¡Amigo! ¡Habla! ¡Cadáver de Mato Blanco, habla! Después, los azules ojos de Calimán se abrieron lentamente y su rostro se iluminó con la señal de la vida. Mato Blanco vive. Mato Blanco vive. El demonio ha entrado en su cuerpo y tomó forma. ¡Hay que huir! ¡Hay que huir! Pero antes de que Chan Mako huyera, las recias y musculosas manos de Calimán lo detuvieron fuertemente. Chan Mako, no tengas miedo. No huyas. Revives. Regresas de la muerte, Mato Blanco. Sí, Chan Mako. Regreso de la muerte para castigar a los criminales. Ayúdame a incorporarme. Espulla. No, amigo, no. No es brujería. No es brujería. Por lo que ahora regreso a la vida, ¿no? Sí, no, amigo, no. No estoy muerto. Escucha, mi corazón late. Ve cómo mi respiración se normaliza. Mira mis ojos con el brillo de la vida. Y mi cuerpo entero recobra su fuerza y vigor. Sí, es verdad. Tu cuerpo vive. Tus ojos ven. Tu corazón late. Has revivido, Mato Blanco. Eres poderoso, Mato Blanco, que puede regresar de la muerte. Pero, ¿cómo lo has hecho? Explicártelo en términos científicos no lo comprenderías. Solo puedo decirte que realicé el actus mortis. ¿Qué es eso? El actus mortis es un ejercicio yoga en el cual, valiéndose de la profunda concentración mental, puedes paralizar el corazón, detener el paso de la corriente sanguínea y contener la respiración. Un estado semejante a la catalepsia, del cual puedes regresar pasado algún tiempo. ¿Tú hiciste eso, Mako Blanco? Sí, amigo, sí. Tuve que ponerme en trance semejante a la muerte para evitar que el Capitán Scott clavara su cuchillo en mi pecho. Las circunstancias no serán desfavorables. Ellos estaban armados y dispuestos a matar a Solín y a ustedes. Yo no podía ayudarlos estando así, colgado de ese árbol. Fue entonces cuando decidí realizar el ejercicio yoga semejante a la muerte, el actus mortis, para salvar la vida de todos. Pero criminal es huir por el río. Lo sé, sí. Escaparon en la balsa. Y llevarte a Chanchipal, amigo tuyo. Solín es su prisionero, sí. Quiera Dios que aún esté con vida para cuando les dé alcance. ¿Irás tras ellos, Mako Blanco? Por supuesto que les daré alcance, sí. Gran sorpresa se llevarán al verme vivo creyéndome muerto. Ellos ir lejos ya. Aguas de la calza, arrastrar los ríos abajo. ¿Puedes darme una canoa? Sí. Tener canoa para ti. ligera como el viento. A bordo de esa canoa le estaré al alcance al amanecer. Pero tú débil, tú enfermo. La herida en la cabeza es sin importancia. Mira, la sangre ha dejado de fluir y las fuerzas penetran a todo mi cuerpo, impulsadas por el intenso deseo de castigar a los criminales. Los azules ojos de Calimán brillaban intensamente, fijos hacia el río Lacanjá, por donde habían escapado los criminales. Calimán se incorporó lentamente y aspiró con fuerza, llenando su amplio tórax de gladiador. Todos los músculos de su atlético cuerpo se tensaron como cuerdas de acero. Calimán había pasado el trance, el ejercicio de actus mortis que le salvara de ser asesinado, y ahora estaba en pie de lucha. ¡Calimán, el hombre increíble, estaba en acción! Bien, Chernakov, prepara la canoa. Partiré ahora mismo y al amanecer daré caza a los fugitivos. Tiempo después, Chanmaco y los lacandones tenían lista la rústica canoa hecha de un tronco ahuecado. Calimán había efectuado varios ejercicios yoga para recuperar sus poderosas fuerzas y ahora avanzaba con paso firme hacia la orilla del río donde Chanmaco lo esperaba. Maco Blanco, recuerda, criminales, tener armas. Lo sé, lo sé. Y tendré que valerme de la astucia y el sigilo para vencerlos. Mi único temor es que Solín esté en peligro de ser asesinado. Tú castigarás criminales, Marco Blanco. Sí, muy caro de pagar todos sus crímenes. La muerte del profesor Mendoza, el sacrificio de todos tus hermanos y el robo a Jigu Hall será vengado. Déjame ir contigo, Marco Blanco. No, Chanmaco. Quédate aquí con tu gente. Quédate en tu reino de la selva y mantén el espíritu tranquilo. Te juro que los criminales pagarán sus delitos y las joyas de Jigu Hall regresarán a donde nunca debieron de ser robadas. Confía en mí, Chanmaco. Sí, sí, Marco Blanco. Confía en ti porque eres justo y valiente. Quechá, Yuntas y Akush cuiden de tu vida. Adiós, amigo Chanmaco. Y muy pronto tendrás noticias mías. Calimán movió el frágil remo impulsando la canoa río abajo. Se iniciaba la cacería de los criminales. Calimán avanzaba velozmente a bordo de la frágil canoa, impulsada por el delgado remo. Tocaba vigorosamente, mientras sus azules ojos permanecían fijos río abajo. Luego, al cruzar por un recodo del río, descubrió a lo lejos la balsa. ¡Ah! Ahí van. Puedo ver al capitán Scott y la Mariela. Vamos, más a prisa, más. Pero con sigilo y precaución. La efectividad de mi ataque consiste en que no me descubran las revistas sobre ellos. Vamos, vamos. Y a bordo de la balsa, el capitán Scott permanecía ensimismado en controlar el rumbo. Hundiendo la larga pértiga, esquivaba las corrientes turbulentas que podían volcar la balsa. Mariela dormitaba ajena a todo, y el pequeño Solín continuaba inmóvil mirando hacia el río. De pronto, sus vivaces ojos se encendieron al descubrir, a lo lejos, una canoa que avanzaba velozmente hacia ellos. De un salto se puso en pie, y sin saber que iba a echar a perder los planes de Calimán, exclamó jubiloso. ¡Calimán! ¡El Calimán! ¡Ey, te has vuelto loco, muchacho! ¡Calimán está muerto! ¡Mentira! ¡Mira ahí! ¡Es Calimán! ¡Diablos! ¡Una canoa nos alcanza! ¡Mariela, Mariela, despierte! ¡Despierte, Mariela! ¿Qué sucede, capitán? ¡Vea! ¡Ve hacia allá! Una canoa nos persigue y a bordo viene Calimán. ¡Es él! ¡Míralo! ¡Es imposible! ¡Calimán está muerto! ¡Nosotros lo vimos morir! Pues entonces es su espíritu. ¡Su espíritu que nos alcanza! ¡Sabremos si es su espíritu o no! ¡Fuego! ¡Fuego contra él! ¿Cómo se salvará Calimán de los disparos? ¿Caerá acribillado por las balas? ¿Conseguirá atrapar a los criminales?